Considerando la interpretación de tipo alegórico, iniciamos la presentación de la Academia Cristiana del Aire para esta ocasión con el Dr. Abelardo Limón, terminando así el estudio del Cantar de los Cantares, libro del Antiguo Testamento, en la lección novena del libro segundo de la Academia Cristiana del Aire, de la Introducción al Antiguo Testamento. Dios le bendiga ricamente, amable estudiante. Es un gusto para mí poder estar de nuevo delante de esta clase llevándole el estudio de la Palabra de Dios. El libro de El Cantar de los Cantares es nuestro tema para el día de hoy. Hoy, Dios mediante, vamos a terminar la lección número 9. Recuerde, amable estudiante, que en la última sesión yo le dije que hay tres maneras de interpretar este libro de Cantar de los Cantares. La primera forma de interpretarlo es la interpretación como un hecho histórico. La segunda forma de interpretarlo es interpretándolo como una alegoría. Y la tercera forma es dándole una interpretación histórica, pero con una aplicación al creyente. Vamos ahora a considerar la interpretación tipo alegórica. Para hacer esto, hay que dividir el Cantar de los Cantares en cinco diferentes partes. En la primera parte, encontramos que el canto empieza con el cristiano que está con el Señor en una muy dulce comunión, expresándole su amor, pero se siente abrumado por el amor tan grande que él tiene para con su criatura. Como el creyente o la iglesia es representado por la novia, será mejor usar aquí la palabra amada en vez de cristiano. Cuando ella dice, «Oh, si él me besara con besos de su boca», significa realmente que el Señor guiará con sus labios, es decir, con su palabra, a su amada que confía en él. Cuando ella dice, «Porque mejores son tus amores que el vino», quiere decir realmente que el amor del Señor es mejor que el gozo terrenal. Bajo esta interpretación, vemos que al pensar en su Señor, ella se da cuenta de su propia condición pecaminosa. Confiesa sentirse indigna porque dice, «Morena soy», pero a su vez declara su fe en la justificación divina con que Jesucristo le ha justificado, porque luego dice que se siente codiciable. Vemos en esta sección, bajo esta interpretación alegórica, que la mirra o nardo que encontramos aquí representa la muerte del Señor Jesucristo, mientras la aleña representa la resurrección. Los cedros y los cipreses representan lo mismo, respectivamente. En la segunda parte de Cantar de Cantares, bajo esta interpretación tipo alegórica, vemos que la segunda división empieza con el capítulo 2, verso 8, donde hay una sombra sobre la comunión de la amada con Jesucristo. Y se ve que el amado está lejano tras de nuestra pared, como lo dice el libro. Aquí se refiere a un obstáculo o pecado que la amada ha levantado entre ella y su amado. Pero en esto vemos que él la llama a venir de nuevo a la comunión. Luego, él se invita a acompañarle a coger las zorrillas, es decir, los pequeños pecados y descuidos del creyente que han entrado para apartarla de él. Ella está confiada de que pertenece al Señor, de que es salva, pero duda en cuanto a seguirle. El resultado es que cae la noche sobre ella y de pronto reflexiona y sale a buscarle. La guardia son los hermanos en Cristo que le ayudan a buscarle. Vemos en el versículo 5 del capítulo 3 que Jesús, el amado, le recibe de nuevo. La tercera división de Cantar de Cantares bajo esta interpretación tipo alegórica habla del cuidado y del amor sublime de Jesucristo con su amada. En el capítulo 4, verso 8, vemos una invitación que él le hace a ella para que siga en la vida espiritual. La figura de un jardín cerrado en el capítulo 4 y en el capítulo 5 es muy instructiva. La cuarta división empieza con otra separación, cuando la novia dormida oye la voz de su amado. En el capítulo 5, verso 4, apreciable estudiante, vemos que dice que él metió la mano por el agujero de la puerta. Y aquí tenemos que comentarle que en el oriente se tenía la costumbre de cerrar las puertas de la calle de tal modo que los que eran de la familia podían fácilmente meter la mano por el agujero, levantar así la barra y abrir luego la puerta para entrar. En la noche, el amo cerraba la puerta con más seguridad y no se podía abrir sino únicamente desde adentro. Este fue el caso aquí. La novia cerró la puerta de tal manera que no se podía abrir desde afuera. Así que le costó mucho más trabajo y aún afrentas para volver a entrar en comunión nuevamente con su amado. En el capítulo 8, verso 1, vemos a la novia quien es infiel en su devoción a Cristo, deseando limitar su afecto al de un hermano. La última división, bajo esta interpretación tipo alegórica, describe a la novia apoyándose en su amado. Aquí vemos que ya ha aprendido su lección y sabe que en sí no tiene fuerzas para sostenerse, pues ahora necesita apoyarse constantemente en él. En el capítulo 8, del 8 al 10, ella habla al amado acerca de una hermanita y dice que le enseñará la verdad sobre la separación y cómo entrar en la vida victoriosa. El libro termina con una llamada de ella para que su amado venga, pues desea permanecer en su compañía. En breve, esta es la interpretación tipo alegórica. Pasemos ahora a la interpretación histórica, pero con la aplicación al creyente. Es esta la que para un servidor tiene más sentido. Aquí se cree que el poema habla de Salomón mismo y de una mujer sulamita que realmente existió, pero que los elogios y expresiones de amor usados por los personajes pueden servirnos como vehículos para expresar nuestro amor al Salvador Jesucristo. Si consideramos a Salomón como el único amado del libro con base histórica, entonces las dos interpretaciones, la histórica y la alegórica, son coherentes y permiten a la vez una aplicación a la comunión de la persona con Dios. Quiero aclararle aquí, apreciable estudiante, antes de condenar una o otra interpretación, es conveniente que usted vuelva a leer el libro muchas veces, siempre orando para que el Espíritu Santo le ilumine. Aquí también, apreciable estudiante, queremos dar gracias a Dios por este libro que se encuentra en la Biblia, ya que también sirve para aplicarlo a otras áreas de la vida, tales como el matrimonio, la relación sexual entre los esposos, la fidelidad conyugal, entre otras cosas. Creemos que el Espíritu Santo inspiró el Cantar de los Cantares y lo incluyó en el canon. Dejemos, pues, que lo use también en nuestras vidas. Y con esto terminamos nuestra breve consideración del libro de Cantar de los Cantares. Vamos a hacer un pequeño repaso de la lección antes de entrar a la lección 10. Al final de la lección número 9 se encuentran 6 preguntas. Yo quiero ayudarle para repasarlas. Esto nos servirá para aprender mejor. En primer lugar, la pregunta número 1 dice: ¿quién escribió el libro de Eclesiastés y qué pruebas tiene para afirmarlo? Pues yo espero que usted recuerde, apreciable estudiante, que fue Salomón el que escribió el libro de Eclesiastés. Aunque algunos critican que no pudo haber sido Salomón, podemos decir que creemos que fue Salomón porque él tuvo muchas experiencias con extranjeros y extranjeras para estar en posición de emplear los vocablos extranjeros que se encuentran en ese libro. también tenemos como prueba de que hay una versión que es fiel al original que se traduce así: cuando yo, el predicador, vine a ser rey en Jerusalén. Tenemos también la prueba de las condiciones sociales y económicas que apuntan al tiempo del cautiverio, ya que se habla de opresión y pobreza y de corrupción en el gobierno. Bien, la segunda pregunta dice: ¿cuál es el tema general del libro y qué frases se repiten a menudo? Es fácil acordarse que el tema del libro de Eclesiastés está envuelto en una sola pregunta, la que se encuentra en el verso 3 del capítulo 1. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? Esta era la problemática de Salomón. Recuerde bien, amigo estudiante, amiga estudiante, de que en todo el libro Salomón se dedica a encontrarle solución a su problemática. Es muy importante también acordarse, amable estudiante, que se repiten en el libro de Eclesiastés las frases vanidad o vanidad de vanidades y la expresión debajo del sol muy a menudo. La pregunta número 3 dice: ¿qué otros temas cubre el libro de Eclesiastés? Si bien recuerda, vimos que hay otros temas como el hecho de que las riquezas no sirven para satisfacer al hombre, ni el placer tampoco le traerá verdadero provecho, y que todos mueren y en sí tendrán que rendirle cuentas a Dios. Por ello, el fin del hombre debe ser temer a Dios. La pregunta número 5 es: ¿cuál interpretación del Cantar de los Cantares le parece a usted la más lógica? Bien, estudiamos 3 de las interpretaciones. En mi opinión, no sé cuál sea la suya, pero en mi opinión la más lógica es considerar el Cantar de los Cantares con una interpretación histórica, pero con aplicación al creyente de hoy. La sexta pregunta dice así: ¿qué lección espiritual ha aprendido de este libro de Cantar de Cantares? Esa se la dejo a su criterio. Le felicito, apreciable estudiante, porque al ver ya hemos terminado 9 lecciones. Ya aquí terminamos la primer porción de este segundo tomo. Espero que usted recuerde que al principio de nuestro tomo decidimos dividir el tomo en 2 partes: la parte que corresponde a los libros poéticos y la parte que corresponde a los libros proféticos. Le invito de nuevo a considerar la hoja del contenido que se encuentra al principio del tomo. Allí bien recordará que yo le invité a que pusiera un 5 al margen de la primera división y un 17 al margen de la segunda. 5 haciendo referencia a los 5 libros poéticos y 17 haciendo referencia a los 17 libros proféticos. En la próxima sesión vamos a considerar solo la introducción general a los libros proféticos. Creo que tardaremos como unas 2 o 3 sesiones para considerar la introducción y luego estaremos yendo directamente a la consideración del libro de Isaías. 3 fueron las interpretaciones del Cantar de los Cantares. Confiamos en que las haya analizado bien y con la ayuda del Señor haya internalizado el mensaje para su edificación. Esta es la Academia Cristiana del Aire, con la dirección: apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.